raza, yo soy La Mole y hoy tengo un programa especial de Botaneando con La Mole. Acabo de estar con mis amigos de la empresa Travesada, que bueno, es una empresa que es una cremería y salchichonería. Ellos se dedican a vender productos para restaurantes. Tienen una gran variedad de clientes y bueno, son muy buenos y tienen una gran variedad de sucursales que vamos a estar pasando aquí en Botaneando con La Mole. Pero tenemos un reto que se llama el reto Travesada de esta cremería y salchichonería. Bueno, ellos le surten a muchos negocios de comida, restaurantes, taquerías, de todo. Y vamos a hacer el reto Travesada. Vamos a ir a los restaurantes o a las taquerías o a los negocios que ellos surten en Travesada. Y vamos a platicar que nos muestren algún producto o no los productos que están ellos manejando para con los productos que compran con nuestros amigos de Travesada. Hoy empezamos el reto Travesada, así que acompáñenos en Botaneando con La Mole. Y bueno, seguimos en el reto Travesada y estamos con el señorón Raúl Salazar, que bueno, él es el propietario de Enchiladas Doña Luz. ¿Y cuánto tiempo ya aquí en Santa Catarina? Ya tengo como 10 años. ¡Hombre, 10 años! ¿Se caracterizan por enchiladas, flautas? ¿Qué más hacen? Tacos, enchiladas, bolitas. Perfecto, ¿no? Delicioso. Y fíjense, bueno, ellos, como todo buen cliente y como buen consumidor de cremería y salchichonería Travesada, ¿qué son los productos que ustedes consumen con los amigos de Travesada? El queso camelia, el queso Oaxaca, salchicha naquil, jamón. ¿A qué sucursal van? Al mercado de abastos. Al mercado de abastos, ahí va el sur de todo. Y bueno, como te digo que tenemos el reto de Travesada y estamos con las enchiladas Doña Lucy y nos traen, ay, gracias, miren nada más, con los productos que consumen ahí con los amigos de Travesada. Estas son las enchiladas Doña Lucy, que ya tienen 10 años de experiencia, de sabor y bueno, de tradición. Le voy a dar un llegue, señor, con todo respeto, digo, miren a cuajadonas, porque me le echan buen queso. Ahí está, están gorditas, como uno, ¿verdad? Vamos a dar un llegue. Estamos haciendo el reto. Usted es el primero, pero lleva mucha delantera, ¿eh? Está delicioso su platillo, ampliamente recomendado. Digo, ya 10 años de experiencia. Enchilada Doña Lucy, ¿me recuerda la dirección? Mar Mediterráneo, 706, esquina con el Mato Rodríguez, en la colonia Aurora, Santa Catarina, Aurora. Saludos a toda la raza de Santa Catarina. De verdad, enchiladas Doña Lucy, que bueno, ellos se surten con los amigos de cremería y salchichonería Travesada, pues tienen un 10, tienen un 10. Así que señores, seguimos con este reto de Travesada, vámonos a otro restaurante. Y seguimos con el reto de nuestros amigos de Travesada, que es cremería y salchichonería. Y ellos se encargan a mis amigos de los pinches tacos de distribuir lo que son las papas a la francesa, lo que es la piña, el queso, la ketchup, la mayonesa, para que ellos tengan todo su producto al 100. Y bueno, con el reto, hoy nos entregaron una hamburguesa hawaiana, que por cierto se ve deliciosa. Ya nada más, compadre. Vamos a darle un llegue. ¿La papa? Están deliciosos, ¿eh? Y la hamburguesa ni se diga. Señores, con el reto atravesada, con los pinches tacos que están aquí en Avenida Revolución, no tiene pierde, es casi llegando a lo que es el Eugenio Garzazada, estamos en una esquina, están sensacionales. ¿Revolución número qué? 3989. Para que los busquen en Facebook también como los pinches tacos, están sensacionales y la hamburguesa no se diga. Producto de nuestros amigos de Cremería y Salchichería Cabezada. Seguimos embotellando con la emoción. Y seguimos en el reto atravesada, ya saben, Cremería y Salchichonería, y estamos con otro negocio que consumen obviamente productos de nuestros amigos de atravesada, y estamos en Love Pizza. Compadre, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos, hombre, aquí a lo que está muy padre, muy, muy decorativo, está modernón. Retro, están las caricaturas y todo lo que son los juguetes. Carmelito, yo quisiera platicar, ¿qué es lo que le compras a nuestros amigos de atravesada? Pues básicamente todo, la mayoría de las cosas, lo que es el queso mozzarella, todo lo que trae esta pizza es atravesada, es atravesada. Les mandamos un saludo y ¿me da chance de probarlo? Claro que sí, dale. Ojalá dale, llegue a recomendar. Mire nada más esta suculenta pizza. Está caliente, está caliente. Así tiene que ser. Mira, además puedes agarrar el chipotle. Esta es salsa de chipotle, ¿verdad? Así es. Hombre, está especial esto, ¿eh? Se vale manchar, ¿no? Sí, claro, si no estira el queso, no es buena pizza. Delicioso, la verdad, amigo, te felicito. Muy rica, pide la pizza Bertino. Tienen de diferentes tipos de pepperoni, de salchicha italiana. Tienen muchos ingredientes. Recordarles la ubicación. Bueno, abrimos todos los días, de lunes a domingo. Es la calle Jaumave, número 4348. Está bien, se ve desde la avenida Lincoln el negocio. Estamos de 10 a 11 de la noche, de 11 de la mañana a 10 de la noche, todos los días. Órale, ahí los esperamos. Y pues ya lo saben, toda la raza aquí, cae mucha raza de la prepa, de todos lados. Pues aquí los esperamos. Que si ven pizzas, son recién hechas, siempre, nada recalentado, todo es recién hecho al horno de piedra. Perfecto, delicioso, la verdad. En el reto atravesada, Cremería y Salchichonería, mis compadres compran los productos con ellos. Se sacan los 10. Viene la competencia dura, ¿eh? Si tú eres bueno para cocinar, vamos a hacer el reto atravesada contigo también para que estés al pendiente. Ahora vamos a otro restaurante en lo que yo sigo con Love Pizza, que están sensacionales. Y bueno, dicen que en García no hay mar, pero hay muelle, ¿verdad? Así es. No tiene mar, pero tenemos muelle. No tiene mar, pero tenemos muelle. ¿Cómo es tu nombre? Neto Gutiérrez. Neto Gutiérrez, bueno, nuestro amigo es el propietario de este delicioso lugar y muy bonito, el muelle aquí en García. Todos los amigos de García les mandamos un saludo. ¿Qué es lo que compras, por ejemplo, normalmente atravesada? Pues manejamos toda la materia prima, desde tostadas, arroz, las salsas, papas, servilletas. También nuestros productos los preparamos para llevar, todo lo que son desechables. Tenedores, todo eso. Amigo, quería preguntarte, ¿dónde están ubicados? Estamos en la Avenida Sor Juana, a una cuadra de la Benavides, ¿okay? En García Noble. En García. Entonces, saludos a toda la raza y cuando vengan a las grutas, pues llegan aquí a Botania y luego se van a las grutas a la izquierda. Así es. Oye, pues vamos a probar, ¿nos puedes platicar, bueno, las tostadas son de ceviche de pescado y de camarón? Así es, ceviche de pescado, camarón, van a acompañar un pico de gallo o aguacate, su respectivo aguacate. Y miren esta sensacionalidad. Que también irá, está deliciosa la salsita. Es un filete de pescado, ¿verdad? Es un filete de pescado a la diabla, acompañado con camarones. Pues obviamente su ensalada de lechuga, sus papas a la francesa y su arroz azafranado. Bueno, vamos a probarlo, señores, porque bueno, ellos están en el resto de la sala. Los pilotos no me pagan por esto, señores, pero bueno. Vamos a darle un yay. Matones de Espoto. Le quedan mucho, ¿eh? Sensacional, ¿eh? Esta es la tostada de ceviche y de pescado. Pero también de manejada de camarón. Está riquísima, pero este es el que me está haciendo ojitos, ¿eh? Adelante, compadre. Este es un platillo muy completo, obviamente, con productos comprados en Travesada. Vamos a probarlo. Ya nada más. Oye. Está delicioso, compadre, te felicito, muy rico en el reto atravesada que está. Estos platillos también manejas cerveza, chiladitas, arrobas. Para que venga la gente, hombre. Para darse la vuelta. ¿Otra vez la dirección? Estamos en la Avenida Sor Juana, en Colonia Paseo de los Nogales, aquí en Casa Doble. Y ahí se están perdiendo, ¿no? Tenemos tostadas, mojarras, filetes, camarones empanizados, camarones rellenos. Todo lo acompañamos con video, con galletas, salsas, aderezos de toda tu casa. Señores, se los recomiendo ampliamente. Y como dicen, en García no tiene mar, pero tenemos muelle. Eso, ya saben. Muchas gracias al muelle que nos invitaron. Y vénganse a comer, señores, vénganse a comer al muelle. Seguimos aquí en Botaneando con la Mole. Y bueno, raza, Botaneando con la Mole, ya terminamos el reto Travesada. Visitamos 4 restaurantes que obviamente consumen en cremería y salchichonería Travesada. Todos los productos que ves aquí, como desechables, panes y tortillas y tostadas, congelados, carnes frías, salchichonería, cremería, todo lo puedes conseguir en Travesada, en sus sucursales, ahí en Santa Catarina, en García, aquí estamos en la sucursal de Lincoln y en el mercado de, bueno, el centro de Monterrey, para que estén muy al pendiente. Pero hacemos el reto Travesada para ustedes. Tú que estás mirando este video en YouTube, si tú te crees muy chipocludo y crees que puedes hacer una buena hamburguesa, unas buenas enchiladas o el platillo que tú quieras, vamos a hacer esta convocatoria del reto Travesada, que es el que estamos haciendo aquí en Botaneando con la Mole. Muy sencillo, lo que tienes que hacer es, tienes que venir a cualquiera de las sucursales de Travesada que van a estar apareciendo en pantalla, o si no, en su Facebook lo puedes ver. Ve a la sucursal de Travesada y grábate con tu celular. Menos de un minuto, 30 segundos, 40 segundos, donde compras, no sé, quesos, tostadas, frijoles, a lo mejor mantequilla. Depende qué producto quieres hacer. Te vas a grabar comprando los productos aquí en Travesada y un pequeño video donde ya preparaste el producto que tú quieras, un platillo, el que tú quieras, desde un hot dog, unos tacos, unos nachos. Ese videcito chiquito de un minuto lo puedes subir a la página de Facebook de Travesada. Búscalos en Facebook como Travesada, ¿sí? Ese, bueno, obviamente es cremería y salchichonería, pero así lo vas a buscar en Facebook, les vas a dar like y sube tu video. Sube tu video a la página de Facebook, súbelo y dile a todos tus amigos que a ese video tuyo de tu producto, ya sea el hot dog, las tostadas, las enchiladas, le den like. Y al ganador, señores, al video que tenga más likes se va a llevar una televisión de 32 pulgadas para que puedas tener la oportunidad de ver tu partido favorito, tu película favorita, comiendo el platillo que preparaste con los productos comprados en Travesada. Así que, señores, Botaneando con la Mole, empieza el reto Travesada, prepara tu platillo, ven a la sucursal de Travesada, compra los productos aquí obviamente con los que vas a preparar tu platillo y súbelo a su página de Facebook para que le des muchos likes. El 9 de diciembre vamos a estar sacando ganadores y por medio de mi página de Facebook y obviamente por Twitter también estaremos diciendo el ganador de la pantalla de 32 pulgadas. Esto es el reto Travesada junto con Botaneando con la Mole. Venga.